Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital El Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en tierra perdida. Un saludo a toda nuestra concurrencia porteña. Y enseguida entonces tenemos con Klaus. Adelante. Aquí, buenos días, buenas tardes, si uno tiene escuchando. Antes que nada, quisiera mandarle un saludo a mi profesora Cale, poliportivo, que le dije que iba a mandar un saludo. Y empezamos con el artículo que no empieza esta semana. Saludo, anuncio del paro nacional para este martes. Trabajadores desde la salud emplazan al gobierno a que tome la decisión política de dejar sin efecto a la licitación del Hospital de Salvador y Félix Funes y cumpla con su palabra de frenar la ley de concesiones. La movilización comienza a instalar el debate ahora en la salud respecto a la calidad en la atención de los pacientes y enfermos de servicio público versus la divergente mirada ideológica sobre la administración de los recintos. Desde el frontis del Hospital Félix Funes, la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud anunció un paro nacional de 24 horas para el próximo 7 de agosto. Sus demandas apuntan a detener lo que domina el lucro de la salud, emplazando al gobierno a tener voluntad política de dejar sin efecto la concesión del Hospital de Estabor y Félix Funes. Espero que hoy ya con 25 días en paro. Además, exigen una solución definitiva a la obra de construcción con fondos públicos en el establecimiento del país. Oscar Rivero, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, hizo un llamado a trabajadores y usuarios a apoyar la movilización. La respuesta de los trabajadores obedece a la falta de decisión política de este gobierno. Entendemos que este es un problema heredado, pero también exigimos a la presidenta Michelle Bachelet que cumpla su palabra de bajar las concesiones. El costo económico, presidenta, es menor al costo político. Así como estudiantes dieron la lucha en el año 2011, invitamos a los usuarios que nos acompañen ese día de paro porque les queremos explicar qué significa concesionar, enfatizó el dirigente. Matías Goyenechea, de la Fundación Creando Salud, una organización que ha asesorado a los trabajadores y médicos del Hospital Salvador respecto a la implicancia de las concesiones hospitalarias, señaló que la evidencia total internacional de modelo concesionario aseguran un buen modelo de negocio, pero no medidas concordes a necesidades de atención de salud pública. Por un lado, el excesivo costo que va a pagar el Estado por la infraestructura y la operación del recinto genera un sobreprecio. Por otro lado, genera efectos sobre la calidad asistencial. Pero si bien la concesión no está incorporada a la gestión clínica, hay un impacto directo. La evidencia internacional y la misma práctica local están dando cuenta que el modelo está pasando para hacer buenos negocios, pero no está incorporando variables sanitarias, pensó el cientista político. Por su parte, el diputado Jorge Ratgeb, Relación Nacional, integrante de la Comisión de Salud, señaló que él es partidario de que el gobierno adoptase medidas que apunten a dejar las concesiones de infraestructura de los hospitales en manos de las concesiones, con mejora, pero la administración de servicios en la parte estatal. Cabe recordar que este jueves la Comisión Investigadora de Concesiones Hospitalarias de la Cámara de Diputados, en su segunda cita, no pudo dar solución al conflicto por la futura concesión del Hospital Salvador, pues informes económicos y sobre la adjudicación de la licitación solicitada al Ministerio de Obras Públicas y ambizar no fueron proporcionados. Parlamentarios, trabajadores y médicos advirtieron que las conversaciones con las autoridades ministeriales están a punto de quebrarse, lo que se resolverá según los avances que tal detenga la omisión respecto a la entrega del informe. Camila Vallejo reconoce errores del gobierno en la reforma educacional. Diario Universidad de Chile, jueves 31 de julio del 14. La diputada comunista consideró que el tratamiento de los cambios en educación no ha sido prolijo. Además, cuestionó las declaraciones del ministro Nicolás Izaguirre y del senador Ignacio Walker. La diputada Camila Vallejo, Partido Comunista, admitió errores del gobierno al impulsar la reforma educacional y lamentó la ausencia de dirigentes de la CONFECH en la firma del proyecto que deroga la prohibición del derecho a voto de estudiantes y funcionarios administrativos en instituciones de educación superior firmado el jueves por la presidenta Michelle Bachelet. En conversación con Radio Universidad de Chile, la expresidenta de la FECH afirmó que, comillas, ha habido errores que asumir desde el gobierno, del cual obviamente nosotros también somos parte. Ha sabido un tratamiento no muy prolijo de la reforma, no solo por algunas declaraciones del ministro Nicolás Izaguirre, sino también de otros integrantes de la nueva mayoría del Parlamento. Hay que ordenar un poco más las filas y defender de manera más clara con declaraciones que contribuyan más al avance de la reforma que nos hemos planteado, añadió. La parlamentaria comunista consideró que es necesario definir de qué se trata la reestructuración en torno a la reforma constitucional y agregó que el diálogo debe darse en el marco de los compromisos de gobierno. Si se trata de tener más claros todos los proyectos de ley, sin haberlos discutido en las instancias que corresponde y que se comprometieron con las organizaciones sociales, me parece que es muy complejo, afirmó. Sobre la educación de esta nueva etapa, la ex dirigente estudiantil precisó que no es partidaria de un eventual reordenamiento y enfatizó que no se pueden cuestionar los principios y contenidos de la reforma educacional. Asimismo, Camila Vallejos cuestionó las declaraciones del presidente de la democracia cristiana, Ignacio Walker, sobre los cambios en educación. Lo he manifestado tanto públicamente como en instancias privadas, tanto al mismo senador Walker como otros parlamentarios. Creo que han hecho declaraciones inoportunas que no contribuyen mucho al avance del programa de la nueva mayoría, indicó. Hay que saber poner la discusión de fondo. Más allá de algunos matices o diferencias, tenemos un programa que hemos comprometido. Si vamos a centrar la discusión en los instrumentos para resguardar los fines, seamos responsables, recalcó. Finalmente, sobre las declaraciones de Gutemer Martínez y la fecha de término de la nueva mayoría, la diputada consideró que buscan intencionadamente lesionar el acuerdo programático del bloque y tensionar su clima interno. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, siguiendo con el tema de las noticias, llama la atención un accidente que hubo acá en Valparaíso, en el Cerro Las Cañas, con un suboficial de carabinero que chocó su auto contra una vivienda de emergencia. El suboficial venía en estado de ebriedad y casi lo linchan ahí los pobladores, pero por suerte después se salvó. O sea, pero lo que me llama la atención es que hubo otro accidente en Santiago, donde también un carabinero, pero un teniente carabinero, chocó en la Plaza Italia, también con trago. Entonces, a mí lo que me llama la atención es las sanciones que se le dieron a cada uno. Al suboficial de carabinero que chocó en Valparaíso, lo dieron de baja. Y al oficial que chocó en Santiago, estaba detenido, me parece, siendo procesado por un reglamento interno de carabinero. O sea, en el fondo lo van a pasar como una cosa administrativa. Eso no puede ser porque ambos carabineros cometieron la misma falta y debiera sancionarse por parejo. No sé si alguien quiere opinar sobre esto, porque en las Fuerzas Armadas también hay mucho clasismo. Yo lo digo por experiencia, porque mi papá fue de la Marina y él me contaba más o menos lo que pasaba entre los oficiales y el perraje, como le llaman ellos, que son de suboficial hacia abajo. Así que no sé qué les parece este asunto de los carabineros. ¿Qué opinan ustedes con respecto al clasismo que existe dentro de carabineros? Como dice Juanito, dijo, lo van a pasar por sumar interno. Esa es la palabra, Juanito, sumar interno. Iba a quedar entre ellos y no se va a dar la luz pública y todo desaparecer ya, chao, y lo jubilan y se va para casa. ¿Y qué pasa con la justicia? La justicia no va a hacer nada, está inmóvil. Y el gallo vive su vida tranquila, no lo identifican, pasa se diría como interdicto, pero no interdicto, sino como hombre NN. No se identifica, no se le dan reportajes ni fotografías ni sale la prensa. Y él pasa su día al festivo con la jubilación y se va a su casa y se va a vivir para Europa, Estados Unidos. Llama la atención también de que cuando cuando ocurren estos accidentes de gente que tiene cierto poder, como en el caso del teniente, él se tomó las atribuciones, digamos, de no hacerse la alcoholemia y el alcotest, entonces no se le puede comprobar, digamos, el estado de ebriedad desde el punto de vista legal. Lo mismo pasó con el hijo de Larraín, ¿cierto?, que también no se hizo la alcoholemia, huyó del lugar y al final no se le pudo comprobar el estado de ebriedad que manejaba cuando atropelló a esa persona allá en el sur. Así que bueno, nuevamente queda demostrado, digamos, el clasismo que existe en Chile a nivel de Fuerzas Armadas y a nivel de la gente civil, y yo creo que sería bueno que se denunciaran estas cosas como lo estamos haciendo nosotros por Radio Diferencia. Una clara explicación pide el pueblo con razón, una clara explicación. Porque mientras más riqueza hay más miseria y pobreza. Sabe el pueblo que era esa, aquella noble promesa. Sabe el pueblo que era esa. Era guerra la riqueza, no guerra el pobre en la mesa. Todos piensan en el país hasta agarrar el coroto. Después poquitico a poco se van haciendo los locos. Pobrecito mi país. No se ocupe mi compadre, que el pleno empleo ya viene. No se ocupe mi compadre. Pero aún siguen los ranchos cayéndose por montón. Todos piensan en el país hasta agarrar el coroto. Después poquitico a poco se van haciendo los locos. Pobrecito mi país. Son unos cuantos señores, los verdaderos ladrones. Son unos cuantos señores, que sonrientes tras sus puestos al pueblo roban millones. No van estos vagabundos, aunque el que robaba preso. No van estos vagabundos, a ellos no les pasa nada. Todos piensan en el país hasta agarrar el coroto. Después poquitico a poco se van haciendo los locos. Pobrecito mi país. Es una vergüenza nacional que estos fulanos, después que hacen lesiones y homicidio con el auto completamente ebrios a una persona que va caminando por la calle, y con lo mismo que le pasó al hijo de Carlos Larraín, y también con la penalidad de los que fueron castigados por pasar a llevar los derechos humanos. Toda esa gente está en la cárcel, los últimos, pero están con sueldo. Eso no puede ser. Entonces, este país no hay que cambiarlo. Este país hay que un intervencionismo de tipo intervención, como los interventores en la época de Salvador Allende, cuando había una empresa que no se sabía si era que para los ricos, para los pobres. Eso hay que empezar a hacer. El tema que estaba hablando del accidente de la ebriedad. Imagínate, me gustaría le sacar una foto al auto y ahora cuando estaba dentro el oficial, lo que lo ascendieron, que fue a celebrar, que andaba con un compañero, un compañero de ayudante mecánico, era mecánico el gallo este. Sí, no, sí, era amigo, era amigo. No, ese era el, creo que era Juan. El suboficial de carabinero que chocó aquí en. No, pero andaba con un acompañante. Andaba con un acompañante. Con un mecánico. Había sido recientemente ascendido. ¿Eh? Por eso. Lo habían ascendido y estaba celebrando. Fue a celebrar. Imagínate sacar una foto y después. Imagínate tomándote un tarro de cerveza en la calle y te pedían preso. Y te baja la patrulla o la zapatilla. Y los pacos caídos a ver qué está tomando. Le muestro una foto, a este estoy tomando. Le muestro la foto del paco que está incrustado en la cabaña. De la cabaña de la Mediagua, que juegan a, y lo damnificado el incendio más encima, y le chocaron y quedaron, qué imagen dan de la institución, digo yo. Y más encima yo me estoy tomando tranquilo un tarro de cerveza, ni siquiera estoy fumando cigarro, y me llevan detenido, porque voy tranquilo caminando, quiero ir a divertirme, me llevan detenido y si no pago la multa me voy para arriba, ¿o no? ¿Qué derecho tienen los buenos? Vaya un pat, salí, está ahí medio mareado, bueno, te pones un cigarro, te mareas ahí. Y después te paran sospechosos y te tratan como criminal, güey. Está bien, Luis. Pero que eso es malo. Porque, ¿qué esperamos ahora? ¿Con qué cara nos vienen a detener si estamos celebrando? Bueno, compañeros, siguiendo con el tema de estos carabineros que chocaron, uno en Santiago, otro en Valparaíso, yo estaba hablando delante del clasismo que existe dentro de las Fuerzas Armadas. Porque uno, cierto, lo echaron de la institución y el otro le van a hacer un sumario administrativo y va a pasar piola. Entonces, lo que quería comentar yo, que dentro de, o sea, ¿cuál es la situación de este carabinero que se va cortado, que se va para la casa, digamos? ¿Qué pasa con su sueldo, con si lo van a indemnizar? Eso no lo dicen en la información, pero yo creo que debieran tener una sanción también por ese lado, por el lado administrativo, digamos. Entonces, es curioso, pero nunca se dice qué pasa con ellos al respecto al sueldo, si le van a seguir manteniendo el sueldo, porque el caso de los presos de Punta Peuco, por ejemplo, que son militares que cometieron violación a los derechos humanos, siguen recibiendo su sueldo. Y grandes sueldos, buen billete, ¿eh? Sueldo de oficiales. Así que eso son las cosas que pasan en Chile, pues, querido amigo. En Chile no más tiene que suceder. Todavía manda la Fuerza Armada, por no decirle, porque las milicias, para mi gusto, son las milicias revolucionarias en todas partes del mundo, en Italia. Pero las milicias revolucionarias de la Brigada Roja fueron las que se. ¿Cómo se llama el presidente italiano? Berlusconi, no. Eso, pues, Juan, que hay que extirpar por ahí la cuestión. Hay que empezar a extirpar por el lado donde más le duele. Yo no lo puedo hablar aquí, pero me imagino cómo puede ser. Como les digo, mi papá, por ejemplo, que recién falleció, fue de la Armada, de la Marina, y le tocó también trabajar como suboficial en la Escuela Naval Vieja, que está ahí en el Paseo 21 de Mayo. O sea, le tocaba trabajar atendiendo a los cadetes y todo. Bueno, la cosa es que él me contaba un poco, digamos. Dentro de la Marina, sobre todo, se da el caso de la cuestión de las castas, que por ejemplo los papás son oficiales y los hijos después entran a la escuela naval también y se estudian oficiales y siguen, digamos, la familia teniendo, digamos, cargos importantes. Eso sucede mucho dentro de las Fuerzas Armadas, en la Marina sobre todo. Yo vi en una revista marina que llegó a mi casa, porque en mi casa hay un ex marino de esquizofrénico. Y me pasa todo, me pasa aviones Hawker Hunter, me pasa fotos de F-16, todo eso. Y en una oportunidad, leyendo una de sus revistas, que creo que se llama Vigía, me pude contactar de que el señor almirante de la Armada, ahora que manda toda la Armada, no recuerdo su apellido, su padre ahí también había sido naval. Es lo que decías tú y lo que se ha hecho siempre. Ahora otro tema tan interesante como el anterior, con ustedes, Juanito Valenzuela Soto. Bueno, queridos amigos, siguiendo con este asunto de las noticias que pasan en el país, se da un caso nuevamente de, podríamos llamarlo increíble, bueno, ya en este país uno no sabe qué creer, porque uno se encuentra con cada cuestión, que cada injusticia, que ya como nos empezamos a acostumbrar. Entonces, eso es lo peligroso, no hay que acostumbrarse ante una injusticia. Hay una profesora en la ciudad de Copiapó que está pidiendo limón en la calle, gana 200 mil pesos de pensión y dice que no le alcanza porque tiene un montón de remedios que comprar y comer y todo eso, entonces se ve obligada a estar pidiendo limón en la calle. Lo más increíble era es que los ex alumnos de ella, que les enseñó a leer, que les enseñó, que los educó, pasan por la calle y la ven ahí y la reconocen. Dice, y vi una en TVN, parece que fue en las noticias, donde mostraban que entrevistaban a los ex alumnos y decían, sí, ella me enseñó a leer, sí, ella, imagínense, o sea, era una cuestión realmente ya, esto no tiene nombre, como hay un programa por ahí, que una profesora de más de 70 años esté pidiendo limón en la calle. Yo lo encuentro vergonzoso lo que está pasando en este país. Esta profesora era una profesora normalista, donde estaban las escuelas normales, que salían excelentes profesores, muy dedicados y entregados a sus alumnos y a los niños. Así que quiero destacar esta noticia, desde acá todo nuestro repudio a la situación que está viviendo ella. No puede ser, digamos, que una profesora esté pidiendo limones en la calle, no puede ser, o sea, esto sucede en Chile, ¿no? Ya, se trabaja la ley Ricardo Soto para crear un fondo nacional de medicamentos para enfermedades catastróficas. Hay personas que gastan 50% de su sueldo en medicamentos. Se evalúa continuar las concesiones hospitalarias. Dos hospitales concesionados, Filosofía y Maipú, se evalúan. Es más caro un hospital concesionado que otro tipo de hospital. La propuesta del director de Fonasa, Yeneta Vera, tomar 3.200 millones de dólares que ahora el 15% de los chilenos o su 7% de ISAPRES depositarlos en la Fonasa, pero la ministra no está muy segura. Hay salud para ricos y pobres. La salud pública es rescatable. No solo ganar el lucro de la salud, aunque parece justo una persona que cotice todo su bien en un ISAPRE cuando esté vieja tenga que cambiar su Fonasa. Quiere establecerse salud con derecho, lo que implicaría no cambiar el modelo, sino intensificarlo. Así se acaba la salud integral de la persona en lo biológico, lo psicológico y lo social. Yo leí en un diario, no me acuerdo cuál, ayer, anteayer, que mi presidenta Bachelet tuvo que postergar un viaje a Venezuela urgente porque se le produjo un problema en la salud. ¿Has sabido algo tú de eso? Algo al respecto, pero no recuerdo exactamente de qué se trataba. Pero digo que en Chile hay lo que dice que en Chile que tenemos un ingreso alto, pero tenemos el ingreso en la salud, no es lo mismo para lo que quería tener para el ingreso que tiene Chile en Chile, la salud no es igual, que hay que invertir más en salud, hay que invertir más. Relájate, recuérdame, sale a bailar. refrescate, invéntate, enciéndete, vas a encontrar. Deja que te hagan cariño, dale espacio al corazón. Toma aire, abre los brazos, sueña que puedes volar. Aló Roberto, vamos a hablar de deporte ahora. Yo quería saber, preguntarte, ¿qué quiere decir la Chile como hizo tantos cambios, contrató tantos jugadores y la Santos que cambió su forma de jugar que tenía con la Católica y ha funcionado? ¿Qué te parece todo eso a ti? Está bien, porque empezó bien y volvió con Gustavo Canales. ¿Supieron que volvió Gustavo Canales? Entre otros jugadores que llegaron. Uno de los baluartes que tuvo el bicampeonato y la Copa Sudamericana con San Paoli. Y que con el Pepe Roja y el Charlie Arangui eran los baluartes de la cancha, los más idolatrados. Aparte, Johnny Herrera tenía problemas con la justicia, pero igual se sobreseyó y trató de jugar. Bueno, en ese tiempo estaba Pablo Garcés, pero no jugó nunca, jugó dos partidos y no jugó más, porque Johnny Herrera tenía, no podía haber. Hasta Pablo Garcés dijo que yo vengo a jugar, pero es que el profe no me deja jugar, yo acato las normas nomás. Pero si es que Johnny Herrera pide otra cosa, incluso querían la selección a Johnny Herrera, Christopher Toselli, otro más que tenía uno que a Johnny Herrera. Y Johnny Herrera muy idólatra, ¿no? Creo que tiene comprar la azul azul y blanco y negro. ¿O no, Juan? Claro. Oye, pero esto, bueno, la Chile anda bien, puede decirse que estaría siendo campeonato campeón, aunque hay varios equipos que se han armado bien ese campeonato. Tenemos la Chile, la Colo-Colo, la Católica, Unión Española, O'Higgins, Cobreloa, Wanderers, Guachipato, todos esos andan bien y que cualquiera de esos podría ser campeón. No, el que destacamos ahí en Pasión Verde fue el Luna. ¿Cuál es el nombre de Luna, Juan? Claro, argentino, claro. Lo entrevistaron, hicieron un reportaje y salió con la polera de Costa cuando estaba. ¿Qué año fue Costa cuando estaba el Gustavo Poder, Luján? El Laucha Poder. Claro, Costa y salía el lorito, el antiguo lorito que tenía Wander. No el one que mataron. Roberto, pero lo dijiste que este campeonato está muy competitivo, por eso yo contraté CF Premium para todos los partidos de la liga local. Ese campeonato va a ser más competitivo que vamos a tener. Aunque yo veo bien la Chile, pero el otro equipo de ayer también va a ser un campeonato bastante bueno. ¿El Chapa se juega a Boca? Sí, pero eso, y la Colo-Colo. Yo creo que Colo-Colo lo haría reemplazar al Chapa, porque mira, Colo-Colo saca a cosa del campeón, porque ya está clasificado a la Copa Libertadores. Pero tenían un gran valor. Cálmate, lo que yo digo es que Colo-Colo lo saca a cosa del campeón, porque no puede ir a la Copa Sudamericana, porque ya fue campeón. Entonces, esa oportunidad de darle oportunidad a gente de la casa, por ejemplo, yo sé que necesita un central, necesita un puntero derecho, pero la oportunidad que fue Delgado, que fue Maldonado como central, se puede dar oportunidad a otra gente de la casa y próximo año para como el Estado de volver a reforzarse. Claro, y después de Pasión Verde dieron Blanco y Negro, el eterno campeón, y entrevistaron al Pipe Flores. Y el Pipe Flores dijo, realmente Pipe le dijeron, esta oportunidad de, tú tenías fe goleadora, y ahí de par en par corretean paredes, y ahora que se fue el Chava, pues tu turno de reemplazarlo y poder ser titular en el equipo Albo. Así sí, le pero a mí me gusta más Delgado como puntero derecho que puntero neto que Flores. ¿Qué te parece a ti? No, pero Flores es joven y tiene, dijo que el Tito tutea al Tapia, le dice, bueno, que Tito tiene que meterme y que ahora pues tengo la chance de quedar como titular y jugarme la camiseta y demostrarle a la hinchada que Chapa se fue, pero yo soy un buen reemplazante por él. Que puedo ser goleador del campeonato y llegar a una instancia grande a Colo Colo. Bueno, ahora que juega Delgado Flores, pero lo tenemos que ver, puede que no juegue ninguno, porque mejor juega con dos delanteros más Colo Colo, como San Johnny Paredes, habrá que verlo. Ahora quisiera hablar de los futbolistas chilenos que están extranjeros. Este fin de semana juega Sánchez por el Arsenal y están todos esperando, de hecho ya están jugando estos minutos. ¿Qué te parece eso? A lo mejor tiene que usted mostrarse Sánchez allá en el Arsenal que lo que tuvo en el Barcelona. ¿Qué te parece a ti? El Arsenal es como el Barcelona. El Barcelona es como el Arsenal de España. El Barcelona contra los jugadores ya sea de Inglaterra, Alemania, Suiza, Yugoslavia, Francia, argentino, uruguayo, español, italiano y todo lo demás. El Arsenal, campeón de la, igual que la Copa Chile o la Copa del Torneo de Clausura Apertura, la premio la ganó el City con las manos del Kun Agüero y Zabaleta, Pablo Zabaleta, quiere jugar los baluartes con Turella allá y el ingeniero Pellegrini. Y ahora el Arsenal volvió que está como segundo, que el Arsenal tuvo la chance de ganar la, de ganar a Hull y ganó la FAK de Inglaterra y con Arsène Wenger, un francés Wenger, Merkel, es bien raro el nombre, Arsène Wenger, Wenger o Merkel. Oye, Roberto, claro. Roberto. Y tiene a Podolski, Meldesaker y a Özil, y ahora contrató a Lecce y está bien, tenía ganas de contratarlo porque el apoderado de Alessi, lo que era el que tenía en Chile y el empresario que lo corrió, hizo todos los cambios, habló bien el representante de él, que hasta el Barcelona ni siquiera quería la hinchada, no hablando de los jugadores, el asesorismo, una celosía que tienen los jugadores a veces porque quieren ser mejor que otros, la hinchada nunca lo dejó lo votado y siempre lo valorizó. Y criticaron, yo creo que más en Neymar y a Messi, que dijeron que se estaban cuidando para el Mundial, que Alessi que rotaba poco, pero cuando entraba hacía una fase y hacía goles. Y lo destacaron. Correcto. La prensa española también lo destacó. Y pues que hablar de los dirigentes le interesa el puro, o no, Lucho, le interesa el puro, las coronas, los euros, los dólares. Roberto, me dejas hablar. Quisiera hacer usted que vimos sobre otros jugadores chilenos, por ejemplo, Medel se iría al Inter. ¿Qué te parece una buena oportunidad que se muestre? ¿Te parece o no? Ay, ¿no supiste que James Rodríguez firmó por el...? Sí, sí, ya lo estuve, pero hablemos de Medel. ¿Borussia Dortmund? Medel se iría al Inter. ¿Qué te parece una buena oportunidad que se muestre ahí en Italia? Un equipo está bien, estaría bien ahí el Inter. Y Vidal estaría bueno que se fuera al Manchester United. La oferta que hizo es como 80 millones de dólares. Hizo la oferta del Manchester United por Juventus. Y Juventus lo quiere soltar. Yo diría que Vidal debe insistir que quiere irse, que se vaya, porque ir a la Premier League o un equipo grande de Europa. Ya está un Manchester, o sea, la Premier League es más competitiva que el equipo, que la competencia italiana. ¿No te parece o no? Bueno, esperar que hoy día vamos al partido de Chile. De la mesa 7 con Wander y que... ¿Cuándo es hoy día, Juan? Hoy, mañana. ¿Mañana? Claro. Mañana, en el Estadio Nacional. Wander, la Universidad de Chile, Juanito Lois. Wander, Universidad de Chile. Se ven las caras los chunchos con los caturros. En el Estadio Nacional, el reducto de Ñuñoa, el coloso de Ñuñoa. Adelante, Wander. Dale, Caturro. Son dos equipos diferentes. La Chile es un equipo que es más ofensivo, mientras tanto Wander es un equipo con Estorga que le gusta esperar y salir a contragolpe. Entonces ahí vamos a ver quién está mejor. Mejor la Chile tiene la primera opción, pero vamos a ver qué pasa. Qué partido hay que jugarlo. No hay el aguante que tuvo en Calama, tremendo. Yo vi ese partido después de repetición. Yo no lo vi directo, pero lo vi en repetición y cómo jugó Wander ese Luna, ¿no? Yo creo que va a hacer historia en Chile, ¿no? Era como el un gran pretexto, como el Calamar Espina en Colo Colo, la época de el Vici Borghi, o el Leonardo Adrián Rodríguez, la U, que hizo historia en la U, que era capitán y fue el volante de creación que tenía la U, y volante mediocampista que hacía trapase y todo eso. Y yo creo que Luna se va a destacar y se va a dar las caras con el Gustavo Canales, que ambos los entrevistaron. Y realmente el otro partido que está interesante, Huachipato Colo Colo, que las manos de Mario Sala con Huachipato va ya a 8 puntos y ha ganado 2 partidos. Y creen que Huachipato siempre hace buenos partidos a Colo Colo, así que a estar motivados, motívense, cabros. Acuéstense temprano para el partido y no conduzcan, y si conduzcan tomen una liebre. El conejo, claro, el conejo me dijo así, anoche soñé con el conejo y me dijo, no Roberto, si Wander va a empatar con la U, pero va a hacer una boleta, ambos van a meter goles, va a ser un partido reñido. Y más que como fútbol, la hinchada va a quedar interesada y realmente rescatar un puerto en el nacional con las artes, bueno. Y si se llega a los tres puntos, es mejor todavía. Y no sería sorpresa, porque con la campaña que está haciendo Wander, se levantó de arriba para abajo, de abajo para arriba. Y realmente a mí no nos toca el trabajo que ha hecho con la competición, con los jugadores, cadetes y todos los ayudantes que tiene. Ha dejado a un lado los cucos que tenía con Diego Asai y con el... Bueno, Héctor Robles era un jugador que símbolo. Y el hijo de Héctor Robles, Juan, se fue a España. Y otra Atlético Madrid, Atlético Madrid. Y Héctor Robles fue también un símbolo con Moisés Villarroel en Wander, el campeón con Pablo Peneta Garcés. Se marchó y penando me quedé por los rincones. Un día los ratones, aburridos de tanta pregunta escuchar, se acercaron a mí y una maldad enorme me han de confesar, que él solía dormir con la boca abierta igual que los pajarones. No pudieron resistir y la lengua le comieron los ratones traidores. Les digo traidores porque a los gatos yo les he espantado, de la trampa los he rescatado y me pagan comiendo la lengua de mi enamorado. En su defensa, los ratones dijeron que lo habían visto con una linda muda sacando la vuelta. Y por esta razón la lengua le comieron al boquiabierto. Ahora comprendo yo porque nunca más me habló, porque nunca más me habló, porque nunca más me habló. ¿Acaso para quererte, guayquitay? ¿Acaso para quererte, guayquitay? Se necesitan testigos, guayquitay. Se necesitan testigos, guayquitay. ¿Qué más testigo mi pelo, guayquitay? ¿Qué más testigo tus ojos, guayquitay? Prueba de habernos querido, guayquitay. Prueba de habernos amado, guayquitay. ¿Acaso para quererte, guayquitay? ¿Acaso para quererte, guayquitay? Se necesitan testigos, guayquitay. Se necesitan testigos, guayquitay. ¿Qué más testigo mi pelo, guayquitay? ¿Qué más testigo tu solo, guayquitay? Prueba de habernos querido, guayquitay. Prueba de habernos amado, guayquitay. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, yo quería hablar un poco de algo que me sucede a mí, en lo personal, digamos, pero que también involucra un poco a todos, porque mi papá era un paciente psiquiátrico. Entonces estábamos muy unidos, muy ligados por ese tema, digamos, el tema de la salud mental. Mi papá falleció el domingo 27 de julio, o sea, el domingo pasado, y después de padecer una larga enfermedad que lo tenía entrar y salir del hospital. Y también quería contar una anécdota que ha sucedido en la casa, digamos, algo como extraño, como no sé cómo llamarlo. En realidad, de repente hay cosas que no tienen una explicación lógica. Nosotros tenemos una gatita que todos estos días se ha subido a la cama de mi papá y le ha tomado el olor a la ropa y se queda enrollada encima de la cama. Y eso nunca lo hizo cuando mi papá estaba hospitalizado, cuando yo estaba solo. Siempre cuando yo estaba solo iba a ver a la pieza de mi papá, veía que él no estaba y se iba a mi pieza. Pero ahora estos días ha estado haciendo lo que le decía recién. O sea, se sube a la cama del viejo, se acuesta encima de la ropa, le toma el olor. Y eso me tenía como bien intrigado. O sea, los animales tienen a lo mejor sentidos que nosotros no conocemos. Quiero decir algo al respecto. A mí me pasó lo mismo cuando murió mi papá. Mi gato, después de un rato de tiempo que era el regalón de mi papá, se enfermó y murió. Murió como un par de semanas después, se murió el gato. Y el regalón, cuando mi papá que estaba muerto, no vino más en la casa, se enfermó y murió. Claro, son cosas como que a uno lo dejan marcando ocupado cuando uno es medio escéptico. Y yo, que soy bien escéptico, digamos, me ha tenido la gata realmente. Me desorienta de repente las cosas que hace. Claro, ¿qué pasó con el caso mío? El Toki. No, sí, se murieron tres. Primero falleció mi mamá, el Hernán, que trabajaba para ella, murió a las 2 semanas de infarto, o no sé, y mi perro Toki murió antes de eso. Entonces, lo que no sé si comentar algo doméstico, chiquillo, o no les interesa. Podría ser, por ejemplo, cuando le conté a mi hermana el jueves, porque ella me mira así, yo dije, ah, lo voy a contar. Que íbamos a ir con la radio Montevideo. ¿Política? No, le dije yo, Radio Los Locos. Entonces ya no iba a jugar más para allá. Oye, con respecto a los gatos, ¿se mearon o se cagaron? Una de las cosas que me llama la atención, como le decía, que lo que está haciendo la gata, su actual, nunca lo había hecho antes. O sea, mi papá, cuando estaba hospitalizado y estaba yo solo en la casa, la gata nunca iba a la pieza de mi papá, pero veía que no estaba y se iba. Pero ahora se queda ahí como que lo estuviera esperando, no sé. Es algo súper extraño. Y la gata era muy regalona de mi papá. Se subía a la cama, a los pies de la cama y todo. Así que eso quería recordarle y mandarle un abrazo y un beso a mi papito donde esté, porque era una excelente persona, era un hombre bueno. La Pola, hablando de tú, la gatita, Juan, la Pola en la casa, casa ahora, tiene casa, ya no desparasitó toda la casa. Están quedando unos ratones ahí identificados, pero son de la casa, son comparten piezas, dan laucha. Pero la gatita, la Pola, ahora ya no, como no tiene para cazar en la casa, tiene su alimento, pero a veces se olvidan de ella, porque el caero es el único que se acuerda de la gata. Las otras viejas ni se acuerdan de la gata. Y el tío tiene que cuidar la gata, le da alimento y da agüita. Se va a cazar a la quebrada. Y ahí la otra vez pilló un pericote, lo estranguló, y ya lo vimos, estaba sin cabeza. Lo estranguló. ¿Y qué? Si no lo, se los comen, se comen la cabeza, no sé, pero está todo descuartizado, no se lo comió. Lo cazan porque a lo mejor el gato vampiro le tomó la sangre. Disculpe, hablando de los gatos, por ejemplo, de los animales, bueno, en la experiencia, digamos, de la iglesia, por ejemplo, que tuve algunos años atrás, digamos, siempre se hablaba, por ejemplo, cuando decían, ya, por ejemplo, tú, ¿qué animal tú quieres ser? Por ejemplo, todas las personas decían, yo quiero ser león, yo quiero ser águila, yo quiero el animal más feroz, digamos. Incluso ahí en Casa Club, cuando la psicóloga, por ejemplo, decía, está en un grupo ya, ¿qué animal quieres ser tú? Por ejemplo, yo dije, yo, un gato, normal, gato así de casa. No, es que tiene que ser un gato con bota, digamos, que sea así con que se defienda, que sea fuerte, que sea... Pero un gatito, es un gato que es tranquilo, así, caza cuando quiere, descansa, así, inteligente, tiene buena vista, cosas así. No, ese sentido, ¿no? O sea, un sentido, digamos, de que como que el animal con respecto a uno tiene que ser como poderoso, tiene que defenderse, tiene que ser activo, tiene que... Pero yo creo que no es necesario eso, yo creo. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo estaba pensando sobre un gato, ¿no es cierto? Yo pienso que los gatos, bueno, yo tuve gato cuando era niño, pero nunca me gustaron mucho los gatos, prefería los perros. Por ejemplo, tuve el Toki, un collie blanco y negro, que era el Tamerlán, un cocker spaniel que falleció desgraciadamente destrozado por los perros del vecino, Y eso, entonces, cuando uno se compra un animal o lo adquiere, regalado como sea, lo bueno es estar al lado de él. Si se va a quedar al lado de él, todo lo que dure su vida, porque si no, si se muere en un instante que tú no estás con él, y entonces a la vuelta del viaje te dicen, no, si falleció, murió destrozado por los perros vecinos. Claro, por ejemplo, porque era un cocker spaniel bien bonito, el pillín. Yo dormí con él apenas era cabrón chico, y justo a los 13 años me fui a vivir al norte, y cuando llegué el primero o segundo año por vacaciones, ¿cómo era? El Hernán me dijo, no, si pasó esto, lo tuvimos que enterrar. Me destrocé porque era mi perro regalón. Me eché la culpa por no haber estado al lado de él en ese momento. Porque cuando él salía, dejaba un hoyito ahí, un túnel, se iba a pinchar con la perrita del vecino que estaba como 200 metros más allá en los campos, volvía, se metía por el hoyo el túnel y un problema. Lo que pasó fue que los dueños de casa, que eran cabros de mi edad en esos años, 14, 15, hicieron que saliera el perrito y taparon el hoyo, lo taparon. Y cuando el pillín trató de entrar, aparecieron los otros perros y ahí se lo comieron. Bueno, yo también tengo un gatito que se llama Silvestre, y me parece que los gatos tienen una forma de ser de que cuando quieren morirse, digamos, se van del lugar. Yo lo tenía, le saqué una foto incluso, y después se fue a morir a otro lugar. También tuve perros, también tuve perros grandes, así, bien bonitos, buena experiencia. Y bueno, eso de los animales. Había, no sé, otro tema, por ejemplo, un tema de... Bueno, para ir cerrando este tema de un poco de mi papá y de los animales, el comportamiento extraño que tienen los animales a veces después del fallecimiento del amo. Incluso hay perros que se han ido al cementerio y se han quedado en el cementerio. Claro, se han quedado. Hay perros que se han ido al cementerio y se han quedado al lado de la tumba del amo varios días. Hasta meses y hasta que viene la vida. Claro, son casos increíbles, digamos. So. Dentro de un surco abierto vi germinar lucero de infinita soledad, y con una canasta debí regar con agua de un arroyo de oscuridad. En una hora triste quise cantar, y dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la siembra se echó a perder, el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la libertad, y al agua del arroyo la claridad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar, y el agua del arroyo le fue a cuidar. cantar. Amalaya, la hora en que fui a gritar. Ya. Bueno, amigos, yo quería recordarles que existe una acusación por notable abandono de deberes del alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, por su principalmente por su actuar en el caso del mega incendio, donde se quemaron prácticamente más de 2.000 casas. Entonces, ¿la quemó o no? Claro. Así que no sé quién quiere tocar el tema, tú, Enrique, sobre pasa el... porque yo he visto los diarios, he visto un señor ya con no mochila, con un saco, que andaba por la calle ahí en Yungay con Pedro Mon y gritaba medio pulmón porque el otro no le funcionaba y tenía como 78 años y decía: hay que matar a Cacho, vayan a buscarlo, maten a Cacho, el pueblo maten a Cacho. Y te acuerdas, el despelote que se hizo Cacho, este señor Cacho, ¿cómo se llama? ¿El nombre? Jorge. Jorge Cacho, cuando dejó alrededor de 35 a 45 liceos sin licitar, y esos liceos que estaban funcionando bien, los cambió de cerro a los alumnos, dejó el despelote. No sé si se acuerdan ustedes. Sí, algo me acuerdo. Ya, eran cualquier cantidad de liceos, no sé si eran colegios, pero eran liceos, y los paró, y los sacó a la gente, sacó a los alumnos, sacó a los profesores. No sé por qué plata tendría que ganar. Por eso es la cuestión, es que nos dejó a las pobres mamás de los niños sin educación durante más de cuánto tiempo, ¿ah? Claro, sí, es un acto criminal y tienen que pagarlo como tal. Claro. Mira, hay que recordar también que en esta semana, me parece que fue el miércoles, se hizo una marcha acá en Valparaíso de los pobladores que se les quemaron las casas. Sí, yo dejé un papelito en mi velador de eso. Había una marcha en el centro del Paraíso hasta la intendencia, ya que ellos plantean de que la ayuda que se han prometido no se han cumplido. Entonces, tú sabes la cantidad exagerada astronómicamente. Yo conté 1, 2, 3, 4 patrullas. Después conté un de los grandes que tira agua. Guanaco. Un guanaco. Un zorrillo. Oye, se perpetró ahí y esas personas no, eran prácticamente sana, porque la mayoría eran estudiantes que habían vivido los cerros con algunos papás y algunas cuestiones. Yo conté más de 7, 8 vehículos, 9 vehículos que están en línea india hacia de la intendencia hacia la Plaza Victoria. Pero fue impresionante. Sí, oye, está bien que haya un radio pachulla y hubiera hablado con los personeros, pero quizás qué cuco le metieron, porque después de una hora yo pasé yo siempre voy al cubanito ahí y me di cuenta que habían desaparecido todas las fuerzas especiales y la gente, las personas que están gritando a favor de su condición, de lo que ellos le haya pasado con el incendio, tampoco había nadie, pero no hubo ni un chorro de agua, nada. Tiene que haber intervenido el intendente yo pienso que los carabineros por su cuenta pusieron ahí todo el emblemaje. O sea, había 9, en total 9, 10. Oye, con eso son capaces, creo yo, que ellos creen que son, que atenderse, por entre comillas, a una población entera, pero no a... Yo conté 30, 60, como 70, 90 personas, jóvenes. También quería recordar... yo quería recordar un hecho que se produjo en Viña, en esta semana también, donde un grupo de estudiantes se estuvo forcejeando con carabineros y un carabinero de ese, ¿cuánto se llama?, se sacó el arma de servicio, el arma de fuego. Entonces, eso no puede ser, digamos. Imagínate, estaba en un forcejeo con los estudiantes y de repente el carabinero saca la pistola y empieza a mover la pistola y lo empieza a amenazar a los que estaban, era una cosa de un tironeo, un forcejeo, no era para sacar el arma. Entonces, y el carabinero no ha recibido sanción que yo sepa, pero igual se iba a hacer una investigación el por qué él sacó el arma. Pero eso te marca un precedente, digamos, en qué país estamos viviendo. Bueno, amigos, con este comentario del carabinero que se desenvainó el arma, vamos a dar por terminado el programa del día de hoy. Esperamos que les haya gustado y disfruten de la buena música. Será hasta la próxima semana, amigos. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica.